como va de elegante, se va dispuesta a bailar y no hay nadie que le aguante. A su pueblo va a gozar y lo hace todos los años. Es algo tradicional, la gente la está esperando. Se va para la parranda y dice que va a tirar la casa por la ventana. Se va para la parranda y dice que va a tirar la casa por la ventana. Y esta negra tiene un swing y tiene un alto voltaje. Y esta negra tiene un swing y tiene un alto voltaje. Y el que se le va a medir tiene que tener buen viaje. Se le va a medir tiene que tener buen viaje. Juan y Tomás Macea, mis amigos parranderos. Alberto Julio Pacheco, en Sagún. Fiesta la está llamando, prendale la vela ya, que quiere seguir bailando. Ella se pone a gritar y dice que no hay con quién. Si la hacen es para Oscar, ninguno le aguanta en tren. Se va para la parranda y dice que va a quedar ella solita en la plaza. Se va para la parranda y dice que va a quedar ella solita en la plaza. Que no se vaya a confiar, porque hay hombres avispados. Que no se vaya a confiar, porque hay hombres avispados. Y de pronto le sale un malo y se la puede ganar. De pronto le sale un malo y se la puede ganar. Negra tiene un swing y tiene un alto voltaje. Y esta negra tiene un swing y tiene un alto voltaje. Y el que se le va a medir tiene que tener buen viaje. Se le va a medir tiene que tener buen viaje. Bueno, si se le mide Néstor Cueto tiene que tener buen viaje. Si se le mide Emilio Núñez tiene que tener buen viaje. Si es Rafael Angulo tiene que tener buen viaje. Gustavo Rojas, el Gaba, tiene que tener buen viaje. César Castro Roger, tiene que tener buen viaje. Mi amigo el Bene Ramos, tiene que tener buen viaje. Hugo Yepes Montes, tiene que tener buen viaje.